Estamos al aire con el licenciado Gustavo Bulla, él es director de Supervisión y Evaluación del CONFER. Gustavo, Nicolás Calvo y Leandro Leu les saluda. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario. Mi primera pregunta es que defina brevemente los objetivos y el espíritu de este Observatorio de la Discriminación en los Medios. Bueno, primero debería hacer una aclaración que parece semántica, pero que define buena parte de el malentendido entredicho, por en algunos casos por falta de información y en unos casos por aviesos objetivos de desinformar. No se trata de un observatorio de discriminación en los medios, se trata de un observatorio de discriminación en radio y televisión, que es parecido, pero no es igual. ¿Por qué digo esto? Usted vio que, o vos, discúlpame vos viste que se armó todo un gran revuelo de discusión en muchos medios de comunicación sobre si esta iniciativa no representaba un intento de coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa y demás. Y yo creo que ahí había un gran equívoco. Primero porque la libertad de prensa, que está consagrada desde el año 1853 en la República Argentina a través de su Constitución, artículo 14, y después está totalmente ratificada a través de los pactos internacionales suscritos por la Argentina, como por ejemplo la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en términos de prensa establece que cualquier persona que tiene papel y tiene tinta puede expresar allí sus ideas de la manera que más le parezca conveniente, sin ningún tipo de censura previa. Simplemente lo que se destaca es con responsabilidades ulteriores, esto es, alguien que a través del el ejercicio del derecho a la libertad de prensa emite opiniones que puedan dañar a terceros, tendrá que responder por ello ante la justicia si esos terceros acuden a ella. Otra cosa es la radio y la televisión, que la radio y la televisión son están comprendidos en la legislación y la normativa de radiodifusión. ¿Y cuál es la distinción principal que no habitualmente se hace? Y es que la radio y la televisión usan frecuencias del espectro radioeléctrico, que es un bien escaso y que es patrimonio de la humanidad administrado por el Estado. Es una cosa totalmente distinta a la prensa gráfica, y en virtud de que es un administrado por el Estado conforme a regulaciones, se hacen concesiones de licencias en base a determinadas condiciones fijadas por la normativa vigente y demás. Es ahí que hay una diferencia muy sustantiva entre hablar de medios, entre hablar de libertad de prensa y demás, que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, hecha esta, disculpame si fui un poco largo en la explicación. Me parece que buena parte del equívoco pasa por ahí. Hecho esto, el objetivo con el cual nace el observatorio, yo hago una aclaración previa, yo estoy en este cargo desde el último 2 de mayo, todavía no cumplí un mes, con lo cual en el momento en que surge toda esta polémica yo ni siquiera estaba aquí en el organismo, pero bueno, una consulta, me he empapado al respecto. Este observatorio nace a partir de el Plan Nacional contra la Discriminación, que fue aprobado por decreto en el año 2005. Por el decreto número 1086. 1086. A partir del 14 de diciembre de 2006 ya entró en funcionamiento. Claro. Lo que se cuestiona ahora es una especie de relanzamiento a partir de la incorporación NADI, el CONFER y el CNM, que es el Consejo Nacional de la Mujer, de la Facultad de Sociales de la UBA, tras el informe crítico sobre el paro sobre la cobertura del paro agropecuario de parte de los medios. Sí. Bueno, esa es otra peculiaridad de algunos medios y algunos periodistas. Pareciera que lo que no está en los medios no existe. Entonces, ¿cómo se salda ese vacío de noticiabilidad diciendo ahora se relanzó? No, el observatorio funcionaba normalmente, probablemente con un bajo perfil, no necesariamente voluntad de los organismos, sino porque buena parte de los medios de difusión no le han dado la repercusión que por ahí merecía, pero esto no quiere decir que no existiera y que se haya relanzado con motivo de esta coyuntura especial por el conflicto en torno a la apropiación de la renta agraria extraordinaria, que es lo que de alguna manera desató toda esta polémica. Claro, como vos bien decías... ¿Esto sabes a qué me has acordado, para poner un ejemplo? Sí. Hoy vieron que en los últimos 15 días es una gran noticia los camiones que se les caen cosas en el rulo de la autopista que está ahí en la autopista Sur, 9 de Julio Sur, con el rulo que está en la Avenida San Juan. Tiene que ver con la medida de Macri también, ¿no? Tiene que ver con la medida de Macri, pero a vos no te llama la atención que se le ha puesto muchas cámaras, sobre todo desde TN, que tiene sus estudios a escasos 10 metros. Claro, que si eso pasaba en la rotonda de, qué sé yo, en La Matanza, muy probablemente nunca hubiéramos asistido a una noticia. Estoy poniendo un ejemplo que no tiene connotaciones políticas ni nada, simplemente, digamos, muchas veces las condiciones de producción de los propios medios de comunicación terminan jerarquizando noticias que sean o que no sean noticias, digamos. Y esto, la verdad, que es cuestionable desde el punto de vista de la construcción de la agenda pública, que es en última instancia lo que en buena medida hacen los medios. Sí. Cuanto más importante, mejor. Se entiende perfectamente. Con el tema del paro agropecuario, porque en los casos anteriores donde detectaron un acto de discriminación, es el caso de Lucho Avilés, inclusive hicieron un informe sobre la publicidad denominada Gerardo de Telefónica. En el caso del paro agropecuario, después de un análisis de radio y televisión que seguramente realizaron, citaron, porque en realidad no tiene poder sancionatorio. No, de ninguna manera, claro. Y citaron algunos de aquellos que realizaron, a su entender, algún acto discriminatorio. No, todavía el informe está en una etapa de producción, todavía no ha sido oficialmente sacado a la luz. Y sí, el procedimiento habitual, como vos decías, que se ha hecho en casos anteriores, también pasó con la producción del programa de Roberto Pettinato. Diego Birz, el productor, ha sido citado en su momento. Lo que se hace normalmente es, una vez que se termina el informe, se los convoca como para compartir algunas reflexiones con los responsables de el supuesto acto discriminatorio. ¿Y vos podrías darnos algunos avances de qué medios se están cuestionando, qué programas? No, en general, digamos, no se ha hecho un trabajo en particular sobre programas, sino más bien sobre las coberturas informativas que están vinculadas a los 5 canales de aire del área metropolitana y a las 5 señales informativas que se ven a través de servicios de televisión por cable. Los 5 canales de aire, bueno, son el canal 7, sí, los que conocemos. Y los otros 4 canales, incluido Canal 2, que si vienes de La Plata se recepciona acá en el área metropolitana. Y por otro lado, los 5 canales informativos, que son Crónica, América 24, C5N, TN y, me está faltando uno, Canal 26. Una pregunta más. El diario El País publicó un artículo con el corresponsal que tienen aquí en Buenos Aires, donde este es un medio, no es un medio opositor ni tampoco oficialista, sino que es un medio de otro país, que publicó: con la iniciativa del Observatorio de Medios, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere controlar el periodismo para adocenarlo en un intento perverso y para controlar el kiosco con el relanzamiento de este observatorio. ¿Qué opinión tenés al respecto, digamos, de un corresponsal que escribe un artículo en un medio internacional? Yo no lo conocía. A mí me parece que es un error. Se ha armado a mí me parece que se ha armado, como decía antes, una bola de nieve totalmente injustificada. Desde mi punto de vista personal, creo que en algunos casos por mal ejercicio del periodismo profesional, esto es no consultar debidamente las fuentes, no antes de publicar algo, decir algo, chequear debidamente, como se aprenden en las universidades y en las escuelas de periodismo. Particularmente yo soy docente de una carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Es una parte, y en otra parte intencionalidad editorial de algunos medios que en un rol legítimamente crítico y opositor en general al accionar del gobierno consideran o creen que tienen elementos para sospechar que se trate de un avance sobre la libertad de prensa. A mí lo que sí tengo para decir, y que me parece que cualquiera lo puede señalar, es que en la Argentina rige la más amplia libertad de prensa para el ejercicio del periodismo. Después hay cuestionamientos, algunos más serios, otros menos serios, sobre si desde la política oficial se favorece o no se favorece. Hay algunos periodistas y algunos medios que consideran una falta grave que tanto el presidente anterior como la actual presidenta no organicen conferencias de prensa y demás. A mí me parece que eso es una cuestión opinable, no me parece que constituya ningún límite a la libertad de expresión ni nada. Pero bueno, como decía, me parece que es opinable y demás, son cuestiones de estilo de comunicación que cada gobierno puede asumir legítimamente. Ahora, lo que ese cronista internacional, que desconozco el medio, y para el caso tampoco importa saber cuál es el medio, por eso me... El diario El País. Bueno, pero digo, no importaba, ni siquiera quería juzgar ni la orientación ni el país del cual provenía. Me parece que se maneja por ahí con una falta en la precisión de la información y demás, porque yo no veo cómo se pueda disciplinar o adocenar, creo que era el término que utilizaba. En realidad, disculpa, es cita a la Asociación de Entidades Periodísticas, que las cuales denuncian a Cristina Fernández de Kirchner que quiere controlar el periodismo para adocenarlo en un intento perverso. Lo que él escribe, sí. ¿Y las entidades qué? ¿Patronales? Cita a las asociaciones de entidades periodísticas. Bueno, ADEPA, FOPEA, bueno, las que conocemos. Bueno, no. Ahí sí empecemos a distinguir. Una cosa es ADEPA, que son los dueños, los que hacen, los que en base al derecho de la libertad de prensa hacen un negocio con la comunicación, y otra cosa es ADEPA, que yo puedo tener FOPEA, yo puedo tener punto de acuerdo, punto de desacuerdo, pero son los periodistas profesionales que se reúnen para discutir y reflexionar sobre las prácticas periodísticas. Ahí hay una distinción. ¿Cómo? No entendí lo de... Una cosa son, digamos... ¿ADEPA qué vendría a representar, digamos? ¿Cómo? ¿ADEPA qué representaría? El negocio de los medios de comunicación, son los propietarios de los medios. Claro. ¿Y cómo lo vamos a confundir con los trabajadores? No tienen nada que ver. Es como si yo pusiera la misma... Como si yo confundiera, cosa que a menudo en algunos medios se hace, confundir a los banqueros con los bancarios. Una cosa es ser dueño de un banco y otra cosa es ser empleado de un banco. Bueno, una cosa es ser dueño de un diario X... Y otra cosa es ser un periodista contratado por ese diario y demás. Me parece que son dos puntos de vista totalmente distintos, respetables, pero aclarando la distinción, ¿no? Gustavo Ulla, una última pregunta. Antes hablábamos con el titular de un observatorio también que tenía que ver con la discriminación, Observatorio de la Diversidad de Barcelona, en España. Ajá. Y él decía que le parecía bien la idea de observatorios independientes, observatorios formados independientes del gobierno, porque, con la participación del gobierno podía darse especulaciones o podían darse coartaciones a la independencia, en este caso, en radio y televisión. Sí. ¿Puede ser así? ¿Puede generar suspicacias que esté el gobierno involucrado en el observatorio? Evidentemente, con esa suspicacia nos han inundado en los últimos mes y pico, ¿no? Toda la gran polémica que se armó. Es más, diría, es más grave la reacción que lo que motivó la preocupación sobre la cobertura en torno al conflicto. Digamos, esto lo he hablado con colegas, con amigos y demás. La reacción que ha tenido una parte importante de los medios de comunicación y no pocos periodistas destacados en torno a evitar que se pueda reflexionar, sea desde la sociedad civil o sea desde un organismo público, es casi más grave que lo que algunos hechos que podrían tildarse como de discriminación social o discriminación incluso hasta con sesgo de racismo y demás que se habrían cometido, digamos, durante la cobertura de fines de marzo, principio de abril. Me parece que hay una, digamos, los medios de comunicación y cumpliendo con un rol que es muy importante en el marco de un sistema democrático, están acostumbrados a juzgar el accionar de sectores públicos, privados y demás, y me parece que ese es un aporte valiosísimo que los medios hacen. Ahora, cuando desde algún lugar ajeno a la corporación se hace algún tipo de señalamiento, aparece una cosa en bloque que me parece muy poco democrática, porque por otra parte acá no hay ningún tipo de sanciones, como nos hemos cansado de decir, y no, lamentablemente eso no ha sido reflejado debidamente en las apreciaciones. La cocina del periodismo. Pero digo, no hay, ahí no hay ningún tipo de sanción pendiente, sino que lo que en todo caso lo que se entabla es una suerte de debate público sobre el rol cada vez más importante que los medios de comunicación cumplen, ya no solo en términos informativos o de entretenimiento, sino incluso con un rol importantísimo en